La saco, ella quiere fumar ropo y yo que ya vengo a sentir el loco, go, go, go. Esa mañana la conozco, después te pinta los bolsos y la voz, ¿En qué andas, primo? ¿Qué está haciendo mi bolillo favorito? En la chata con un par de gatas, tan en zorra, inquieta, bellaca. Van re loca quemando guaraipa y me sigue la gorra, pero no me atrapa. En la chata con un par de gatas, tan en zorra, inquieta, bellaca. Van re loca quemando guaraipa y me sigue la gorra, pero no me atrapa. Gato prototipo, tu combo tentativa, miñeri son dos convictos. Música para la zorra, maldita y los adictos. Si huele a plástico porque está dulce y rico. Más en Argentina, sigo haciendo el mismo, parando en la esquina. Ustedes ni me ven y ya sigo pegando giras. Tengo una tonta que está taruda, le digo Shakira. La tengo sin seguro por si alguno tira. Los coches ATR rompiendo bocina. Ustedes me conocen, guacho, están rebobina. Los guachos quieren ropa y la guacha vitamina. Y yo no sé en cuál estoy, mentira, yo estoy en la mía. Si Cariona pide más, está pidiendo cachivo para que la lastimas. Te regalaste, te mueve el culo, hace desastre y me dice copa. Yo me prendo un bar, te huele a chocolate. Sigo prendido, encendido, loquito amanecido. Mi cerebro está en la chapa, bajo con los diablos y quedan aturdidos. Es que me gusta el lío, gato, vos estás redolido porque no tengo padrino. Si quieren problemas tienen que hacer más ruido, que yo voy para el lío, directo a tirar tiro. Que yo no le erro, si apunto a tino. Negro, caco, argentino, un rocho latino. En la chata con un par de gatas, tan en zorra, inquieta, bellaca. Van re loca quemando guaraipa y me sigue la gorra, pero no me atrapa. En la chata con un par de gatas, tan en zorra, inquieta, bellaca. Van re loca quemando guaraipa y me sigue la gorra, pero no me atrapa. Yo soy Sefe, mami. DJ Alan Gómez. 7, 2, 3. Atentamente, la banda de los millones. Facu. DJ Alan Gómez. Dice. La bella gata coqueta está tentándome. Y yo loco, no re loco, estoy perreándote. La bella gata coqueta está tentándome. Y yo loco, no re loco, estoy perreándote. La bella gata coqueta está tentándome. Y yo loco, no re loco, estoy perreándote. La bella gata coqueta está tentándome. Y yo loco, no re loco, estoy perreándote. Yeah. Bellaquita, bellacona, fuma y sentona. Vamos pa'l picheo, pichona. Estoy con los pibes peligrosos en la zona. Jugando en esa cancha, calidad más. Maradona. A mí me gustan la morocha y la rubia, la turra, mirada de lujuria. Dentro de esa pierna, baby, llueve como lluvia. Calladito sin bulla. Si ella me baila, yo le tiro los billetes. Le gustan los malos desde los 17. Tú le vienes con el merch y yo la conquisté en la DT. Desde que yo me la como, ya no compra ni juguete. Está bellaca, está coqueta, está tentándome. Y yo loco, estoy re loco, estoy perreándole. Está bellaca, está coqueta, está tentándome. Y yo loco, estoy re loco, estoy perreándole. Está bellaca, está coqueta, está tentándome. Y yo loco, no re loco, estoy perreándote. Está bellaca, está coqueta, está tentándome. Y yo loco, no re loco, estoy perreándote. Me preguntan cómo estoy, yo estoy tranqui, yo estoy mal. Estoy con un par de turras que se baja pa' turrear. La subo y pa' la cama y que se pongan bellaca. Así como hizo tu mamá cuando conoce a tu papá. Vamos pa' la calle, los rochos que se encapuchen. Que esta noche es combate y que se apillen los peluches. Que a mí no se me escapa, te grité pa' que me escuche. Yo no traiciono, mambo tuyo si sos Ruchi. Ya tú sabes, tú sí sabes, entonces tú. Si yo amo a la morocha, le digo la mata Uzi. La sicaria está TR, cuenta plata en el jacuzzi. Le compré un bolso Nike porque yo no uso Gucci. Gucci. Los turros y los parceros, Argentina, Colombia, Alan, dímelo, callejero, Ryan Castro, el cantante del guero. Montana tira el sonido que le gusta la vagancia. ¿Qué? De menores a full. Hagan caso, pa' la Rocha B, pa' los giles rafagazo, tu rap. Atentamente, la banda de los millones. La demonia pidiendo macoña, zorra coqueta, moña. Yo en diablo, si pasa montaña. A tu gato si lo cruzo, le rompo la lagaña. Mucho, pero en sí, ¿qué pide? Quiere que se lo coma, que le deje culito en coma. Culo está en excelente cola, se la corro pa' que se corra. Se la cono, se descontrola. En el trago puso una rola, en el fusil crea la cona. Se la puse por culona. Zorra, coqueta, moña. Zorra, zorra. Zorra, coqueta, moña. Pa' que tiemble. Zorra, coqueta, moña. ¿Qué, qué? Zorra, coqueta, moña. Cazando fantasma. Y vos, calle. Y yo en mi pistola puse una bala y en la jarra frené con cola. Boche, lógica, tú contalas. Ella mira porque está sola. Tan pillo cuando cae la banda. La joda se te descontrola. La turra está bailando en tanga. Yo esta noche la rompo toda. Zorra, coqueta, moña. Zorra, zorra. Zorra, coqueta, moña. Pa' que tiemble. Zorra, coqueta, moña. Zorra, zorra. Zorra, coqueta, moña. ¿Qué, qué? Si caigo con la banda, ella se pone loca. Yo la tengo a la chapa, el culo le rebota. Si caigo con la banda, ella se pone loca. Los coches quieren trampa, pastillita en la boca. Montana, yo soy CF, mami. DJ Alan Gómez. Atentamente, la banda de los millones. Esta noche el party es un vacilón. Mano arriba, jarra arriba, quiero humo y alcohol. Nada de nada, cero chucu, cero amor. Pónganse pillo, A mí me dicen calle. Y yo soy el remix. Yo sí tiro a matar, mientras me cuelgo a fumar. Ninguno quiere guerrear, todo esto van pa' atrás. La turra a tuerquear, de pala cheto mal. Yo en modo animal, rompiéndole el abdominal. Puedo darte fuerte, este jueguito me divierte. Hay travesura pa' hacerte, lo que quiero envolverte. No hace falta conocerte, yo quiero desconocerte. Duki, dale, que vos sabes de eso. Déjale caer todo el peso. A los giles rafagazo y pa' la Rocha beso. Déjale caer todo el peso. Calle, dale, vos sabes que sé de eso. Tranqui que recién empiezo. Quieres como diablo, si preguntas ni la pienso, no. Le dejo caer todo el peso. Quemando reggaetón de los tiempos desde la Yeezy. Con vos se hace la difícil, conmigo se pone easy. Bailando se puso crisis, nos enganchamos como piscina. Estos gatos envidiosos lo hacemos entrar en crisis. Ando tan volado que vivo en modo avión. No me llames al fono, ese culito habla mi idioma. Ya se puso el monio solo en demonía en medio del party. Quiere que se enteren todo. Hoy volví a bardear, mañana juro que nunca más tomo. Tomo, tomo, tomo. Juro que nunca más tomo. Tomo, tomo. Juro que nunca más tomo. Tomo, tomo. Que nunca más tomo. Tomo, tomo. Juro que nunca más tomo. Tomo, tomo. Dale tra, mamita. Hoy quiero que se repita. El ambiente se te complica. Y tra, mamita. Es que no hay quien te compita. Cuando te saca la ropita. Móvelo hasta el suelo, perrealo. Tra, tra. Como siempre, mami. Va, va, bájalo. Móvelo hasta el suelo, perrealo. Tra, tra. Como siempre, mami. Va, va, bájalo. Duki, dale, que vos sabes de eso. Déjale caer todo el peso. A los giles rafagazo y pa' la Rocha beso. Déjale caer todo el peso. Calle, dale, vos sabes que sé de eso. Tranqui que recién empiezo. Quieres como diablo, si preguntas ni la pienso, no. le dejo caer todo el peso. Vamos con el Duki zarpado a todo ritmo. Cambio peso por euro, pero somos los mismos. Me mira la gorra porque ando deportivo. Yo no le doy cabida, siempre ando positivo. Ahora tengo más gata, casi siempre estoy sumando. Mientras tiro billete, no me corten el mambo. Tra, tra, tra. No me corten el mambo. Tra, tra, tra. Tu gata está perreando. Una dosis de perreo, de fuego, de sex, de salsa. Se sube con tacones, no le gusta estar descalza. ¿Para qué me invitan si ya saben lo que pasa? No me pongan en play si no saben ponerme pausa. DJ Alan Gómez. DJ Tao. ¿Qué pasó tan asustado? Tra, tra, tra. Cervona a todo ritmo. Tra, tra, tra. Cervona a todo ritmo. Tra, tra, tra. Cervona a todo ritmo. Tra, tra, tra. Cervona a todo ritmo. Le dejo caer tú el peso. Hagan caso. Pa' la rocha a veces y pa' los giles rafagazo. Turria. Que se ajusten las zapas, que me escapé de la gorra, que me corre, pero nunca me atrapa. Y me vuelo sin capa, y vuelvo como quiero, total ya conozco el mapa. Yo siempre estoy piola, siempre tengo anteojo pa' chapear los ojos, que siempre están rojos. Yo siempre estoy piola. Dale Alan, tira el sonido que le gusta la ansia. Yo siempre estoy piola. Que tengo la zurra perreando hasta el piso mi RKT. Tengo la cheta bailando guaracha de antes, ¿sabes cómo es? Cuando llegamos al baile frenamos los coches, parece que dentro de la cancha me espalda la 10. Si caigo yo cae en 100. ¡Al piso! La mesa al corte juega y los coches sonando a TR en el piso. ¡Al piso! Si en la barra está la banda, tu guacha lo ve y siempre lo mueve. ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! Pasen pa' el after, flow Schumacher, yo soy el master. Le doy blam blam a los gangster. Suena de piti, suena blaster. Casa calle, fly, turro roche y flight. Una casaca de los lacker. Prende un leño que no es de lighter. Encapsulado voy a Lobo Liger. En el ainte, no forcen, no intenten ni traiquen. Tato zarpen, dando tabla a los scatter. Mi cerebro está on fire. Si peleo doy patada a los Street Fighter. Tosi Kyle, que vamos pa'l baile. Hablamos en seña o hablamos en braille. Más rima que un freestyler. Que esto es Argentina, me está gira en Buenos Aires. Birra, vino, Fernet, si ya me conoces. ¿Qué te hace? No te regalé. No te regalé. No te regalé. Que se tire, que ando con 60. Al piso. Al piso, pa' que te caiga. Al piso, al piso, que tengo la turra perreando hasta el piso mi RKT. Tengo la cheta bailando guaracha de antes, ¿sabes cómo es? Al piso. Al piso, piso. Hagan caso, pa' la rocha a veces y pa' los giles rafagazo, turra. De menores a full, turra. Rocha, me gustan turra y rocha. Rocha, me gustan turra y rocha. Rocha, me gustan rubi y morocha. Rocha, me gustan turra y rocha. Rocha, me gustan rubi y morocha. Esto es Argentina. La gata quiere perrear, tu perro quiere gatear. Estás a ser piola porque son un par. Y yo con cara de todo mal. Ay, cuando caigo muestro la cara. Conmigo la gira nunca para. Acelero a 200 en la pana. como lava por la mente está encapsulada. De noche con lentes lo miro, zona norte siempre a todo ritmo, con los rochos pegando unos giros. Tu gata me ve y tiro un suspiro. Esquivo operativo al baile en colectivo. Yo ven atrevido y soy yo con amigos. Parecemos un plantel deportivo. Mi elenco zarpado en bandido. En mi foto en los flashes, siempre llevo ropa de más talle, ni tuca ni detalle, recién salido pa' la calle. Ni Gucci ni Rucci, traje banda pa'l que flashe. Hagan caso. Traje banda pa'l que flashe. 7, 2, 3. Traje banda pa'l que flashe. Rocha, me gustan Turra y Rocha. Rocha, me gustan Ruby y Morocha. Rocha, me gustan Turra y Rocha. Rocha, me gustan Ruby y Morocha. Atentamente. 7, 2, 3. DJ Alan Gómez. Facu For Black. Yo soy CF, mami. Turra. Hagan caso, pa' la Rocha a ver si pa' los giles rafagazo. Turra. Atentamente, la banda de los millones. Párame la pista que yo le rompo la boca en el aire. Que está escuchando los chichigan con los de menores a full guachín. Yo lo tengo cabeceando, a la vez se cabeceando. Esa loca lo pisa con el cerebro en pastilla, va pa'l piso, está perreando. Y si tu compi flasha, mi compi se raya, esa fue en paya. Que bajamos pa' tu barrio con los chichigan dando papaya. Y si querían guerra, espero que tengan tiro y agacha. El que más grita en el problema cuando llego yo se calla. Te dan pánico, se desmaya. Mi compita que no ensaya. Tengo un 22 patito pa' errar a tu metralla. El mismo que nunca falla. Yo la tengo cabeceando, a la bella acabo yateando. Ella loca, loquita, me está maineando. Si algún los giles vienen a cortar el mambo, de la disco va a tener que irse cogiendo. Pum, pum, a la pata es un atún. Cuando llego en esa llego suena brum. Si te baleamos salimos en el loom. Yo tu ficha no la veo ni con zoom. Colin Zoom, venimos pronto. Los festurros, estamos rompiendo orto. Perdona mami que me pongo cochino. Somos calle callejero pero fino. Corte el padrino, corte musulmano. No me gustan los porcinos, marrano. Oye trans, agarrado en el banano. Porque si no, venimos y quitamos. Incertamente, incertamente. Yo soy CF, mami, de parte. DJ Alan Gómez. 7, 2, 3. Montana. DJ Alan Gómez. Yo soy CF, mami. Va a pelear en la pista de R. Y tan por pelear en la pista de R. Que la hagan al toque, yo lo rompo sin ver. Te cortamos el tornillo en un XR. Le dije fuímonos a un lugar cómodo. Me dijo cómo no. Si vos sos el que canta, fue mi amor. Le dije siempre yo. Y llámala a tu amiga, quiero con la dos. A López, yo quiero una turra que tenga la burra como la de Jennifer López. Y a López, la puse a tu guacha porque esa que iba a toque. Mi mano un secote a cara de rope. Yo todo de nada y tu gato es retope. Dice Alan, dile el sonido que le gusta la avanza. Me puse coqueto, más lindo, más rocho. Yo tengo la leche pa' tu bizcocho. Pasamos por tu cuadra en un 140 y rocho. Con 238, ready para tirar corcho. Toma, toma, toma, toma. La guacha está pidiendo que le den algazo. Toma, toma, toma, toma. Está pidiendo, está pidiendo, está pidiendo que algazo. Toma, toma, toma, toma. La mano para arriba y con el culo pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso. Yo quiero que lo choque, pa'l, pa'l piso, pa'l piso. Modelo peligroso, asesina, tembloqueando, turriando, tembloqueando, turriando, tembloqueando, turriando, tembloqueando. perrear en la pista de R. Y están por pelear en la pista de R. Que la hagan al toque, yo lo rompo sin ver. Te cortamos el tornillo en un XR. Está pa' perrear en la pista de R. Y están por pelear en la pista de R. Que la hagan al toque, yo lo rompo sin ver. Te cortamos el tornillo en un XR. Yo soy Sefe, mami. DJ Alan Gómez. 7, 2, 3. Atentamente, la banda de los millones. Una vez más, hagan caso. Pa' la Rocha Bess y pa' los giles rapazo. Turra, de menores a full. Este es el remix que todo el mundo esperaba. DJ Tao. La gata sa perrear. ¿Qué? La gata sa perrear. Más fuerte. La gata sa perrear. ¿Qué? La gata sa perrear. Es esa. Quiero ver a todas las turras perreando. Ahora la loca con la cola va atrás. Toma. Tra. ¿Qué? Tra. Toma. Más fuerte. Va atrás. Tra. Toma. Tra. Tra. ¿Qué? Tra. Tra. Toma. Aguanta un toque, guachín. Tra. Tra. Toma. Tra. Tra. ¿Qué? Va atrás. Tra. Toma. Es esa. Tra. Tra. Toma. Tra. Tra. ¿Qué? Tra. Tra. Toma. Tengo un par de gatas que le gusta el botelleo. Tengo un par de gatas que le gusta el botelleo. Que revienten los pagantes. La gata sa perrear, perreando. La gata sa perrear, turreo. La gata sa perrear, perreando. La gata sa perrear, turreo. No corten el mambo. Placa, placa. Tengo un par de gatas. Tengo un par de gatas. Tengo un par de gatas. Placa, placa. Tengo un par de gatas. Tengo un par de gatas. Tengo un par de gatas. DJ Alan Gómez. Tengo un par de gatas que le gusta el botelleo. No corten el mambo. Tra, tra, toma. ¿Qué? Tra, tra, tra, tra, tra, tra, toma. ¿Qué? Tra, tra, tra, tra. ¿Dónde están los que fuman marihuana? Ella lo mueve, pa' atrás, tra, pa' atrás, turra, turra. No corten el mambo. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Aguanta un toque, guachín. No corten el mambo. Este es el verso más esperado por toda la gente. DJ Tao, y acá está DJ Alan Gómez. ¡Turra! Todo el barrio con las manos en el aire. Me gusta cuando baila, pero más me gusta si pa'l piso va perreando. Me gusta cuando baila. Dancen ahora. Esta es cumbia ñeri. De tanta droga. Dancen ahora. De tanta droga. Dancen ahora. De tanta droga. La cabeza me rebota. De tanta droga. Así te gusta, mami. Si la van bailando, si está inquieta y contenta. No quiero que pare y lo mueva. Bailando, si está inquieta y contenta. No quiero que pare y lo mueva. Violenta, date una vuelta. Hagan caso, que esto no es un juego y te pueden llover balazos. Por los barrios bajos conocen todos nuestros pasos. Somos los reinales, no somos esos payasos. Abran los ojos y hagan noche caso. Noche sin control, para hacerte el amor. Conmigo se viene, soy su perdición. Te canto al oído canciones de amor. Que baile. Yo olvidé el dolor. Tan tranquila, arrimando el coco en humo se pone atrevida. Eso con batería para apagarle la pila. Ahora en la pista la vagancia con las jarras arriba. Quiero las manos arriba, que esta noche arranco gira. De la esquina pa' la esquina y de la esquina pa' la cima. Desde acá ni se lo ve, aunque ustedes lo imaginan. ¿Qué onda, tornillo, que esta gira está redolida? Le pusimos la teta y la cola. Por el aeropuerto pasamos la droga. No la molesten que ella baila sola. Me quiere a mí, soy quien la controla. ¿Quién la controla? Todo el barrio con las manos en el aire. Desde México hasta Buenos Aires. Soy antier, me voy con esa mujer. No me importa lo que digan, si es puta o fiel. Antier, me voy con esa mujer. No me importa lo que digan, si es puta o fiel. Antier, me voy con esa mujer. No me importa lo que digan, si es puta o fiel. Oh, tata, y a mí lo que me mata es cuando esa gata fuma y se arrebata. Hoy no se me escapa, tengo hoy buena gata. No patine que el moño se te desata. Mátame, agárrame del cuello y siéntate más lento que me gusta cuando suena, chácate. Mátame, agárrame del cuello y siéntate más lento que me gusta cuando suena, chácate. Chácate, chácate, chácate, chácate, chácate, chácate. Chácate, chácate, chácate, chácate, chácate. DJ Alan Gómez. Chácate, chácate, chácate, chácate, chácate, chácate, chácate, chácate, chácate, chácate, chácate, chácate, chácate, chácate. Escúchate esto. Desde los barrios de México hasta Argentina, carnal. Pensando en tu olor, con tanto dolor, yo te amo, mi amor. No, no, no. Hoy salgo loco a buscarte. Conmigo también usa mi casco, mi camperón de abrigo. En roles prende, nos tomamos unos vinos. Me hace la segunda rancha con mis amigos. Y hoy, mi amor, quiero tenerte una vez más. Solo una vez más. ¿Sabes cómo es la movida? Turra linda, atrevida. Está hecha mi medida. De mí nunca se olvida. Le hice una rica comida, con mirada divertida. Yo le curé las heridas, sabe quién es la cabida. ¿Qué onda, verga? Avísame que te vas a buscar, que de recién abre la mecha. Ando por zona norte yo, vos la nada. Yo estoy ready. Hay toque. En el Titán, pa' cagar. Gracias a Dios la salud, en mi cuello la cruz, me sobra la actitud, mas yo sé que te da, conmigo quiere estar, siempre quiere colgar, con la mano suelta. De menores a full. Más que humilde, sencillo, tengo la luz sobre el brillo, brilla cadena y anillo, tapa comió un pastelillo, suena el calle en los pasillos, los tiros dejan casquillo, coche gato ponete pillo, que no acá ni chascarrillo, los turros con los turros y la rata con los rastrillos, ¿qué? Ahora sí, DJ Alan, a la joda pinchala, sicariona con cara de mala. A la gata, tapa, perriala, que yo quiero llevarla, capturarla, secuestrarla, atraparla, pa' subirla y bajarla, capturarla, secuestrarla, atraparla, pa' subirla y bajarla. Pero yo estoy chill, atrevido de guachín, dame trago y rin, tamo todos los pibes siempre al rin, tin, tin. Yo estoy chill, ella me pide que siga, y yo que mato la liga, desde menor esa forma de una está dolida, no tiene ni iniciativa, también está fumar sativa, y nosotros sumamos tanto que la contadora está perdida, pachines haga la fila. Soy el lápiz más potente, el escritor más diferente, el que pide la gente, la banda de los millones siempre, siempre atentamente, el que te vuela la mente, yo la pongo a perrear lentamente, mi combo adentro del party somos como 120, loquito, loquillo, están todos demente, no es lo mismo la red que tenerme de frente, yo la pongo a perrear lentamente, yo la pongo a perrear lentamente, yo la pongo a perrear lentamente, loquito, loquillo, dan todo de mente, yo la pongo a perrear lentamente, yo la pongo a perrear lentamente, yo la pongo a perrear lentamente, de menores a full.